Hola, ¿qué tal? Soy Liliana de Rawson, Chubut, Patagonia, Argentina. Esto es un mensaje que quiero compartir con Radio Semillas, con el programa La Calle Anda Diciendo, sobre la situación que estamos viviendo en Chubut, que es bastante grave, bueno, con un gobernador muy soberbio. Que no escucha los reclamos del pueblo, que antes de asumir decía que a los docentes los iba a poner en, bueno, como corresponde, con un buen sueldo. Resulta que en las paritarias les ofrecieron un 1,2%, que no llegan los salarios hoy en día de los docentes a 800 mil pesos. Bueno, además, bueno, los docentes ya se hartaron, los gremios habían decretado paro y el gobierno sacó la conciliación obligatoria, privándoles así a los empleados, a los trabajadores de ejercer su derecho a la huelga. Así que, de todas maneras, los autoconvocados hicieron paro con una medida que llamaron faltazo total, faltazo general, y estuvieron en la calle, siguen estando frente a Casa de Gobierno, haciéndose escuchar. También bueno, el ministro de educación ausente, no atiende cuando dijo que siempre están abiertas las puertas para el diálogo. El gobernador que dijo que los iba a recibir no estaba en Casa de Gobierno, no estaba directamente acá en Rawson. Y bueno, también están, ya la semana que viene, siguen con protestas, movilizaciones, estando en las calles. Y este martes va a haber una movilización de la que van a participar también otros gremios, salud, que está también en lucha, vialidad, a empleados, trabajadores de la administración pública general, y otros también, auxiliares de la docencia. Y además quería comentarles que el gobernador tomó un préstamo de 650 millones de dólares que no se sabe quién los va a pagar. Y además de eso, los funcionarios se dieron un aumento del 200%. Así que bueno, la indignación creció muchísimo. También tenemos que el gobierno le otorgó el permiso a empresas extranjeras para hacer la exploración y el cateo sobre tierras raras y uranio en la meseta. Así que el pueblo está indignado, seguiremos en las calles y bueno, cualquier novedad, le vamos a comentar. Muchas gracias y hasta cualquier momento.